¡Qué temazo, qué temazo, qué temazo! Vámonos con esto. El rocker se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteo, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadamentalica.net. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde los estudios de metalpr.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos y país donde caen bolas de fuego. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos que no acaban de salir? Ahí están. Saludos a todos los que están en el chat desde temprano. Un saludo a todos los que están ahí desde temprano. El primero que llegó fue Sando, así que tiene una estrellita. El Dark Nerudas. Y rápido digo, no te pierdas este y todos los jueves a las 10 de la noche, AC Loud con Dark Nerudas en AC Rock. Y aquí tenemos también a Acero Latino, Galdi Tommy, Jaycee River, Poncho, que andaba por ahí. Y los que me escriben también por mensajes de texto, está Rafael Conway por ahí, está también nuestro amigo Oscar Halford, está también Pedro Mestre, que está desde temprano escuchándonos en la emisora, y todos los demás, muchas gracias a los que están ahí en sintonía. Un saludo también a Arturo de Junco, que creo que estaba por ahí también. Y bueno, nosotros escuchamos un temazo. Ah, bueno, que sí, que nos hemos dicho que estamos encadenados por la avanzada metálica.net de la República Dominicana. También estamos a través de asaltomatarradiorock.com allá en España. Y estamos también a través de la emisora más importante del rock de Puerto Rico. Estamos a través de AC Loud, de AC Rock. AC Loud del programa. Y todas las otras emisoras que durante la semana nos transmiten en diferido. Estamos hablando de martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo en México. Jueves 2 PM en Demontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lago Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 4 de la tarde en Rock FM Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Y domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y pronto, pronto se siguen añadiendo espacios y eslabones a esta gran cadena de emisoras que son los que nos envían en diferido este programazo, que sale todos los domingos desde aquí. Bueno, el domingo a las 3 de la tarde, que nos transmiten en Chile, está escuchando el programa anterior, porque este programa sale en vivo domingos a las 9 de la noche, encadenados con las emisoras que ya dijimos. Y les cuento lo siguiente, hoy veo poquitas banderitas de Puerto Rico aquí, así que eso quiere decir que está todo el mundo en la celebración de las primarias, porque aquí son, bueno, ya son las secundarias. Como había dicho la semana pasada, en las primarias aquí en Puerto Rico se formó el reguero aquel, a todos los que me escuchan en otros países, ¿verdad? Se formó el reguero aquel de que no se sabían las papeletas dónde estaban y no llegaron las papeletas, pues se siguieron las primarias este domingo y ya hay unos ganadores ahí. Así que, bien, muy bien. Vámonos ahora con un temazo. ¡Ah, espera! ¡Páralo ahí! Ah, sí. Dijimos que Resurrection, el tema que pusimos encabezando este programa, es Halford, Rob Halford solista. Cuando hizo ese álbum, él regresaba fuertemente al heavy metal de un momento que estuvo divagando por otros mundos. ¿Sabes qué? Halford hizo aquello álbum hasta de Industrial, ¿verdad? Estuvo por Fight, estuvo por otras bandas de Industrial y estuvo un tiempo apartado de toda esta música. Luego del escándalo aquel de cuando él declaró que era homosexual, y en el disco Resurrection de Halford, él se reivindica y vuelve al metal. Y para mí fue, en un momento ese disco salió cuando ya como que estaba medio apagado el heavy metal, y de momento sale Halford con el Resurrection, un disco que de principio a fin fue excelente. Excelente. Y de verdad que es un disco que todo metalero debe tener. Yo por lo menos lo tengo también en vinilo. Tremendo disco, de verdad. Ya no voy a hablar más, Lechón Atómico, no hables más. Vámonos con esto. Esto es heavy metal. Vámonos. We'll be right back. estamos sonando Lujuria. En vivo en el disco Únete al Escuadrón. El segundo tema, Mozart y Salieri. Vámonos con esto, que es parte de los anuncios que tenemos que dar de las otras emisoras en las que estamos encadenados. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Lado Salvaje Radio Punto Live. Estamos en vivo a puro metal. Vamos con un tema que nos llegó por aquí. Esto es Cherokee. Sin miedo. Escucha Cherokee, la banda de Pontevedra, Galicia y Vigo, dice aquí. Y este es el tema Sin Miedo de su última producción. We have a lift off, 32 minutes. vamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Un montón de emisoras más también estamos. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Y cumpleaños hoy este tema, ¿eh? ¿Recuerdan cuando los discos tenían dos lados? Porque hay gente que no se acuerda de eso. Cuando los discos tenían dos lados, el lado A, el lado B, y los cassettes tenían lado A y lado B. Si me acuerdo bien, este era el tercer tema del lado B del primer disco de Wasp. Y que es un discazo, ¿eh? 36 años ya de ese disco, gente. Estamos viejos, 36 años ya que salió el disco de Wasp en el 1984. Y ustedes se acuerdan que ese disco, en la primera versión de 1984, no salía la canción Animal Folk Like a Beast. Esa canción no salía en ese disco. En el 88 hay un reissue de ese disco y ahí fue que le incluyeron, porque hubo un issue cuando iban a incluir esa canción. No la quería la casa disquera y todo. So, On Your Knees, Wasp, clásico, clásico, clásico, clásico. Y bueno, vamos a ver las banderitas, vamos a ver las banderitas, a ver quiénes están por ahí conectados, de qué países, de qué lugares. Y hoy tenemos gente. Oye, nuestra audiencia en Alemania es increíble. Nuestra audiencia en Alemania ha incrementado muchísimo. En las últimas semanas he visto mucha gente de Alemania conectada aquí. Así que, wow, de verdad que me enorgullece eso. Llevan los alemanes pegados en la emisora, en Metal PR, llevan pegados rato ya, pero rato. Bueno, tenemos gente de Vacía Madrid, en España, de Valladolid, España. Tenemos gente de Estella, España. Tenemos gente de Aranda del Duero y de Teruel. Dos lugares brutales. Aranda del Duero, y guay, le metí una pata al micrófono. Aranda del Duero es exquisito en vino. El que no haya ido por allá, el que le guste el vino, tiene que ir. Bueno, esperamos que después de toda esta pandemia puedan ir, porque ya nosotros no podemos entrar a España. Por lo menos los puertorriqueños no podemos entrar a España. Por la que la ciudadanía de nosotros no nos dejan entrar, porque como nuestra ciudadanía es la ciudadanía de los Estados Unidos, con la ciudadanía de los Estados Unidos no te dejan entrar a ningún lado ya, con la pandemia. Hay que ver qué va a pasar. En realidad hay que pensar qué va a pasar luego de todo esto, porque ¿cómo vamos a viajar después? ¿Cómo vamos a ir a los conciertos? ¿Cómo vamos a poder entrar a los países? ¡Wow! Todo se va a complicar. Esto no se arregla de un día para otro. En solución Hollywood. Hay gente que todavía piensa que lo del COVID pues se va a acabar con una solución Hollywood. Que van a venir, por ejemplo, bien Hollywood, un helicóptero botando como asperjándonos, y ¡ay! Se acabó el COVID porque nos echaron la solución bien Batman, tú sabes, que en el baticóptero nos tiren algo. No, eso no va a ser así. Bueno, ya, pues déjame saludarle a otra gente, que me quedé en España nada más. Voy a saludarle a otra gente. Tenemos gente conectado directamente desde Manhattan. Dice aquí, Manhattan. Tenemos gente conectada desde Kansas, tenemos gente conectada desde Illinois, Chicago, Illinois. Tenemos gente conectada desde Gainesville, Florida, como siempre. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en todos esos lugares. Estos son los que están conectados a Metal PR, ¿eh? Yo no tengo acceso a los que están conectados a AC Rock, ni tengo acceso a los que están conectados en Asalto Mata, ni tengo acceso a los que están conectados por avanzadametallica.net, ni a las plataformas móviles que se conecten por Twin o si se conectan por Radio de Puerto Rico. Tampoco puedo saber si están conectados, porque Radio de Puerto Rico y Twin, ambos, pues son plataformas que se conectan al streaming, no, y no se conectan directamente. O sea que si hacen retransmisión, pues no lo veo. Así que también tengo gente conectada desde Santiago de Chile. Un abrazo a la gente de Chile. Ya estamos saliendo en Chile en Radio Enigma. Y tenemos gente conectada desde la Ciudad de México, desde Querétaro. Y tenemos gente desde Querétaro, en México. Un saludo a nuestro amigo Chente, que está en Monterrey. Que cumple años hoy. ¡Wow! El gran Chente. Miren, yo les tengo que contar una anécdota rápida. Estoy hablando mucho, ya lo sé. Le tengo que contar una anécdota rápida con Chente. Yo creía que los puertorriqueños éramos los más duros en bebiendo, y ya, bebemos ron y nos amanecemos. Y en un festival me di cuenta que somos unos niños al lado de los mexicanos. Los mexicanos son increíbles, no paran, se amanecen y siguen. Y yo, pero ¿y cómo estos pueden? Y a tequilazo. Y yo, ay, Dios mío. Yo pensaba que los caribeños éramos los duros ahí. Bueno, tenemos gente que se conecta desde Aguadilla, Caguas, Quebradillas, Moca, San Sebastián, Guaynabo, Gurabo, otro de Aguadilla, Sabana Grande, San Germán. Me dicen que ahí, que en la primaria está casi colgándose Isidro Negrón, el alcalde incumbente. Está caliente eso por allá. Está gente de Yauco conectada. Tenemos gente de Ponce, la Perla del Sur. Oye, qué raro que hoy no está Peñuela. Ese sí que siempre estaba por ahí. Ese está en lo de las primarias. Tenemos gente conectada de Humacao, Las Piedras. Tenemos gente de Yabucoa. Gente del hermoso pueblo de Ceiba. Tenemos gente de Fajardo. Tenemos gente conectados desde Río Grande, Trujillo Alto, Caguas. Ya dije Caguas. Carolina. Y tenemos gente que se conecta como siempre de Orocovi, tan bonito que es Orocovi. Hoy tenemos gente conectado de Barranquitas y de Ay Bonito. Muchas gracias, gente. Ya, vámonos, vámonos con música, que estás hablando mucho, Lechón. Vámonos con un clasicazo. A ver si ustedes saben quién es esto. Ustedes van a saber. Clásico, clásico, clásico. If you can! Clasicazo Eso es Udo. Básicamente es Accept, ¿verdad? De su disco En Vivo en Rusia, Run If You Can. Accept, bueno, un tema de Accept. Temazo, temazo, temazo. Hola, soy Enzo de Rey Todo de Uruguay y estás escuchando MetalPR.com. Saludos, Puerto Rico. Nos fuimos con un trago más. UTM. Ya veo que estáis más fríos que el favor. Va a haber que calentaros, ¿eh? Nací con el poder, con mente arrogante, con mi poder y distinción. Solo mis arcas controlan mi mente y mi sangre. Trago más. Muerte premeditada, su canción. Beber, beber, me siento seca. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se cierra. Se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Bueno, para los que siempre piden Metallica, Metallica Confusion, de su última producción, Hardwired Self-Destruct.

adquisición aquí para la colección del Lechón Atómico, del disco del 2013, banda de los Estados Unidos de Connecticut, Freedom's Reign. Shadows of Doubt es el tema, segundo tema de su disco. Temazo, temazo, temazo, vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Vámonos con el Cavatumba. Grave Digger. It's the law, bagpipers play the tunes of war. Death for glory, our fine rebellion on my mind. The clans are marching against the law, bagpipers play the tunes of war. Death for glory, our fine rebellion on my mind. Rebellion on my mind. tema Rebellion del 2010. Y ahí hay una voz que usted sabe cuál es. De invitado trajeron a Hansi Kirch, el cantante de Blind Guardian y Demons and Wizards. Temazo que me encanta. Vámonos con esto que a ti te gusta también. Tíralo, lechón. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. They rock hard. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Clásico, clásico, clásico. Qué clase clásico. Shaking and I can't take no more. Can't keep away. que estoy viendo el vídeo en mi cabeza. Coño, lo buena que estaba esa mujer. Sí, la Toni Keaton. No la veas hoy, sales corriendo por ahí. He hecho 500,000 cirugías. Ahí no me vengan con que ay, el comentario sexista del lechón atómico, por Dios. Que te la ligaste también en los 80, no venga con eso, ¿eh? Bueno, pusimos ese tema porque hoy, y aunque acotan algo en el chat muy, muy bien, hoy, en esta semana fue el cumpleaños de Tommy Aldridge, baterista que lleva desde 1988 en Whitesnake, y es verdad, él no tocó en este tema en el disco, pero sí él hizo esa gira, y desde 1988 hasta el sol de hoy ha tocado con Whitesnake. Y no solamente eso, que tienes que verlo en vivo y en directo. Yo lo vi tocando ese tema en directo. No solamente eso, que con el tiempo el señor David Coverdale ha perdido mucha voz, y hay que decirlo, y ya no es lo mismo lo que era antes. Y pues los músicos pues hacen su solo y hacen sus cosas. Hay un solo de batería en ese concierto que yo vi de Tommy Aldridge que de verdad que tú dices, wow, por eso es el baterista que es. Un baterista que estuvo con Ozzy Osbourne también, porque Tommy Aldridge estuvo con Ozzy Osbourne un buen rato. Y ha estado con otras bandas, de verdad, ha sido en cuestión de invitado a tocar en montones de temas. Tremendo, tremendo. Pero es cierto, lo que dice Acero Latino ahí, el que toca la batería en esa canción, en el disco el que grabó fue Ainsley Ndumba, no fue Tommy Aldridge. Pero Tommy Aldridge siguió por ahí para abajo haciendo la gira. Wow. Bueno, nos vamos ahora con un temazo que, wow, este tema que viene ahora no se lo espera a nadie. Estoy seguro que no se lo espera a nadie. Es un tema clásico. Déjame ver cómo digo sin decirlo. Es de una banda que cuando la escuchen no es de la alineación esa clásica de la banda, pero un temazo. En verdad siempre he dicho que ese baterista en este disco quiso romper su batería. Le dio tan y tan duro. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Yeah. la banda que estampa su firma en el sonido. Los Barón Rojo, España. El icono va más cansado de esperar. Si usted escucha esa batería, parece que la quieren romper. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es metalpr.com. Una emisora súper importante, no la pierdas de vista. Y nos vamos con Hellfire. Fire de su disco Manía, o Manía, si en inglés, On the Loose es el tema. Wow, tremenda banda, tremenda banda. Vámonos con esto. Habrá huracán ni vendaval ni terremoto ni virus ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Hay alarma en la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. ¡Ay, mi pequeño Bart está ahí! ¡Tú lo has hecho! Esto fue grabado hace unos momentos. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Oye, mamá, quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. Oye, yo pongo esas cosas ahí y me recuerdo de lo siguiente. ¿Qué habrán pensado nuestras madres cuando nosotros llegamos de los conciertos? Todo es magullado. Todo es magullado, ¿eh? Habrán pensado lo mismo, que le digo, mami, yo quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. Parte de... Bueno, gente, recuerden, si quieren anunciarse por AZ Rock, info@azrockradio.com, info@azrockradio.com. Y también recuerden bajar la nueva aplicación de AZ Rock, la nueva aplicación que tiene hasta soporte, o sea, hasta apoyo a videos, porque ya ahora, si usted ve en los programas de AZ Rock, hay unas cámaras donde usted lo puede ver, los que salen del estudio de AZ Rock. Este programa pues sale del estudio de metalpr.com y nosotros no tenemos cámara, y gracias a Dios no tenemos cámara. Y les digo por qué yo me he negado a poner cámara en el estudio. Porque hay momentos íntimos que pasan dentro del estudio que no quiero que nadie vea. Y ejemplo, si me toque rascar las pelotas, ustedes no me ven rascándome las pelotas. Sí mismo, como se los digo, es que es la verdad. O sea, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Si esto es un programa de heavy metal, es un programa de heavy metal y de rock pesado. Vámonos ahora con... me dicen que pese esto de Chon, que no ha puesto nada pesado, que no ha puesto un extremo, que no ha puesto trash. Siempre tengo que complacer a todo el mundo. Y tratamos de complacer a todo el mundo, así que vamos a ir pesando un poco la noche, poco a poco, así que... Vámonos con una banda de Argentina que a mí me gustó muchísimo. Aquí canta el sobrino, está aquí de José Larralde. Estos son los Antiguos, hecho a mi medida. We'll be right back.

tiene que acabarse esta pandemia ya. Obituary tiene que venir a Puerto Rico en algún momento, por favor. Estamos escuchando Obituary en vivo. Bueno, ellos últimamente se han puesto a hacer unos videos. Los videos de Obituary están brutales. Con muñequitos y cosas. Qué sé yo, vamos a darle un poquito más de velocidad. Vámonos con Tempestor. Escucha este Tempestor. Trash Mosh Beer se llama el tema, pero es cantado en español. TXMXB. De Argentina. Siempre me preguntan, ¿por qué hay tantas bandas? ¿Por qué tú pones tantas bandas de Argentina? Bueno, porque ahora mismo quienes están produciendo un montón de música son los argentinos. No hay de otra. Hay montones de programas de rock, montones de emisoras y montones de bandas buenas. Es un país gigantesco. Tempestor de Campana, Argentina. Vámonos con esto que también me lo hicieron llegar desde Argentina. Esto es Destrucción, no quiero más. Se llama Crack la banda. Directamente desde Argentina nos hicieron llegar este tema aquí a la estación. La banda Crack, el tema Destrucción, no quiero más. Está que estuvieron en el programa de nuestro amigo Norberto allá en el programa Inyectando Metal en FM, Ser Metal 99.5 MHz. They're rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Debido a la orden de confinamiento por el coronavirus, existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a... B. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Bueno, pues ahí teníamos nuestro segmentito un poquito más pesadito, segmentito extremo, segmentito trash que ponemos siempre en el programa tenemos ese pedacito, ese espacio para darle peso al programa. Bueno, y estamos transmitiendo, como dijimos, desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, para el resto de las emisoras que estamos en avanzadametallica.net en la República Dominicana. Estamos engalanados de salir en acrockradio.com en Puerto Rico. También estamos en asaltomatarradiorock.com en España. Todo eso encadenados a la misma vez, ahora mismo en vivo y en diferido. Salimos martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Salimos también el martes a las 8 de la noche en México, Metal Corrosivo. Jueves a las 14 horas en Demontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. También salimos a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, los viernes. Y también los viernes a las 4 de la tarde estamos en Rock FM en Costa Rica. Y también viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Y el domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y próximamente vamos a ir expandiendo las emisoras que se encadenan con nosotros todos los domingos. Así que no te la pierdas. Y le mandamos un saludo. Ustedes saben que a esta estación, pues usualmente, pues antes, pues Metal PR era como, pues yo del Lechón Atómico era como Cuca Gómez, que hacía todo. Yo lo fabrico, yo lo uso, yo lo recomiendo. Pues ya no. Ya tenemos, de verdad que la gran ayuda de JC River, que hay que decirlo, se ha currado, se ha trabajado, se ha laburado una serie de herramientas nuevas y le ha gustado mucho y está siendo ahora mismo el repartidor de este programa en laavanzadametallica.net y ha sido el enlace importante para que este programa salga a la hora que es, correctamente como debe salir. Así que un aplauso a JC River, que de verdad que se lo merece. Bueno, y nos vamos ahora con un tema que, bueno, me dijeron: Lechón, hace tiempo que tú no pones un segmentito de Doom. Y entonces yo digo, espérate, ustedes tienen razón, hace tiempo yo no pongo un segmentito de Doom. Entonces, cuando pienso en Doom, hay varias bandas que puedo poner. Y tengo una por aquí que se me acaba de... ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. Sí. Pero... Ve, yo cambio las cosas en el programa en el aire. Esto en el aire, ahí mismo las cambio. Y de momento digo, pues eso está bien, pero ¿por qué no vimos esto? Y después dicen, pero es que eso lo he puesto mucho... Pero, ¿qué importa? Lo podemos poner otra vez. Es posible. Vamos a poner esto. Ustedes saben que nos fuimos. Temazo de Candlemass at the Gallows End del disco Nightfall. Brutal. Vámonos con este saludo que a ti te gusta. We are Graven Image, and we want you to keep listening to Metal PR. And if you don't, we'll come back. And we'll fucking find you. Yeah. Thank you, guys. Le aclaro la cuestión entonces. Aquí donde usted me ve, mi compadre, yo te he operado los testículos. Tengo uno de madera y uno de acero. ¿Un testículo de madera y uno de acero? Sí, señor. ¿Y tienes hijos? Dos. Robocop y Pinocho. Hay que reírse para no llorar. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa, de verdad que sí. Bueno, y me da mucha pena con todos, pero es parte de... Y de verdad que hay veces que... No es que me canso, pero el cuerpo se cansa. Sí, yo pondría heavy metal toda la noche, pero de momento el cuerpo empieza a tirar el ancla y dice, hay que arrastrar el ancla y hay que arrastrar el ancla. Ah, que cómo la canción se llama. Sí, la canción que pusimos se llama At the Gallows End del disco Nightfall de los muchachos de Candlemass, un clasicazo. Esos discos de Candlemass están bestiales en la época que estuvo Messiah Marcolin y antes, porque el primer disco también, el Epicus Domicus, Dumicus Metallicus, es tremendo disco también. ¡Wow! Bueno, y hemos llegado al final del programa. Acuérdense que todos los jueves a las 10 de la noche en AC Rock tenemos a el Dark Nerudas en AC Loud. Así que no se lo pierdan. Ahí está el Dark Nerudas en AC Loud. Y también... tenemos todos los domingos. ¿Ve? Se nota que ya el lechón atómico está cansado. Me están pidiendo que ponga muy cansado Story de B8 para irme con eso. Pensaba irme con eso, pero me voy a ir con un tema que ya es un poquito más suave, un temita cool. Y bueno, nos vamos con un tema de los muchachos de Avalanche, de la última producción que tiró Avalanche. Esto es Catarsis, si no me equivoco. Y nos vemos la semana que viene en otra edición más de la nueva Lechonera del Rock. Nos vamos con Avalanche.